¿Cómo les va, espectadores de cine? Estamos una vez más en La Forma del Cine, este espacio dedicado exclusivamente al séptimo arte, a las películas que tanto nos gustan, y esta vez quizás me notan con la voz un poquito tomada porque estoy de reposo, así que voy a sacar un episodio con esta voz, quizás uno más. Y bueno, cosas que pasan cuando uno está enfermo o enferma. Mira películas, y yo estuve viendo películas. Me vi dos películas esta vez que tienen en común solamente el género, así que no voy a trazar otro paralelo, voy a comentarlas individualmente, y resulta ser uno de mis géneros de cabecera, que es el terror. Bueno, a las dos les está yendo muy bien por diferentes motivos. Voy a empezar por Late Night with the Devil. Esta es una película del año 2024, en realidad durante el año 2023 estuvo circulando por festivales de cine de género, se estrenó en nuestro festival que adoramos en la casa, que es el South by Southwest, que se hace en Austin, Texas. Hay una sección que es para películas de terror y se estrenó ahí y le fue muy bien. Después estuvo en un festival de Sydney, Festival de Cine de Sydney, en realidad, porque es una película que es australiana y que pertenece a esta línea del nuevo terror australiano, como fue también el boom de Talk to Me el año pasado, y parece que nos va a dar mucho más esta nueva ola. La productora es IFC Films, a mí me gusta mucho esa productora, no todo es A24, y bueno, la verdad es que la dirige Colin y Cameron Cairnes, que son dos hermanos, y me encantó la película. No es una película que me haya asustado, no creo que busque eso, creo que busca perturbar, movilizar, pero no asustar, no va por esa línea. Es una película además que cumple con un género que no es muy prolífico, no hay películas de este género constantemente, no sé por qué, quizás porque no está en tendencia, entonces eso me llamó mucho la atención, me motivó a verla. Es el género del found footage, ¿no? El metraje encontrado, como en su momento fue la maravillosa Bruja de Blair Witch, ¿no? Rep es otra cosa, es mi mente Swiftie en este momento. Bien, disculpen los delirios febriles, todavía hay que recuperar. Bien, ¿qué decir de la película? ¿De qué va la película? Bien, lo que se encuentra es un programa de televisión estilo Late Night Show, pero de los años 70. En estos programas, al parecer, había una tendencia a mostrar en vivo todo lo que fuera televisivo. Para ese entonces se consideraba televisivo, por ejemplo, invitar gente que hipnotizaba, ¿no? Hipnotizadores. Yo me acuerdo que acá en Argentina también se estilaba este tipo de invitaciones a la televisión, a espiritistas, a mediums. Acá en Argentina, puntualmente, quizás en otros países tenían otras figuras de este estilo esotérico. Acá estaba Tuzán, por ejemplo. Pero bueno, hay muchos de estos personajes que eran extremadamente televisivos, porque lo que se estilaba hacer también era utilizar trucos visuales muy artesanales y muy, muy televisivos para el estilo de televisión que se hacía en ese momento. Por lo tanto, la película va de ese estilo de televisión y lo que se ve es un exorcismo en vivo, entre otras situaciones, ¿no?, esotéricas que también la película muestra, enmarcadas en la historia personal del conductor, ¿no? El conductor del Late Night Show, que quiere ser el mejor, quiere ser el líder del pico de rating más alto, compite con otro programa y él quiere ser el mejor, él quiere ser el líder, quiere ser el más capito. Bueno, Entonces, ¿qué más puedo decir de esta peli? Puedo decir que me gustó muchísimo cómo está generada, cómo está hecho el arte. Me enteré que usaron técnicas combinando inteligencias artificiales. De hecho, en el festival de Austin, en South by Southwest, ellos presentaron una versión que tenía más uso de inteligencias artificiales y fueron bastante criticados, bueno, por toda esta controversia que hay con la utilización de inteligencias artificiales y que son confusas. Bueno, esto es algo, es una nota de color. Pero bueno, tiene muchísimos efectos artesanales también. Y eso quizás es lo que creo que noto que es el encanto de la peli, ¿no? Todo el esfuerzo que hizo la producción por encontrar una estética tan creíble, tan cercana a lo que era la televisión de los años 70 y los años 80. Estos programas que buscaban el peligro en la televisión nocturna, ¿no? Esta cosa efectista y que a la gente le llamaba la atención y que perturbaba y que hacía tanto rating, ¿no? Esta lucha por el rating, que también era sumamente terrorífica y tétrica, de devanarse entre sí, las entrañas entre conductores, es muy divertida y muy, muy real y bastante creepy. Entonces creo que ahí es donde está el foco, no quizás tanto con lo sobrenatural, sino más bien con esta línea, ¿no? Esta experiencia aterradora de que sos capaz de hacer con tal de tener el éxito en el prime time, ¿no? Muy buena peli. Acá en Argentina salió en 2020 una película, no quería dejar de mencionar, que se llama Historia del Oculto y que también tiene una línea parecida, porque es esto de las películas que tienen un formato televisivo. No hay tantas, entonces no podía no mencionarla, y está ambientada en los 80 también. Es sobre un programa periodístico ficticio y la película la dirige Cristian Ponce y la pueden ver en Netflix, todavía está en Netflix. Y nada, si quieren chusmear y hacer sus paralelos y ver, nada, pueden compararlas. Yo no quise hacer la comparación porque la verdad es que todavía no vi Historia del Oculto, entonces tengo esa deuda. Pero bueno, voy a continuar recomendando películas de terror que estuve viendo con este cuadro de preneumonía que tuve que atravesar. La otra película es una película que está actualmente en salas en algunas partes del mundo. La verdad es que no chequeé si en Argentina está o va a estrenar. Les pido mil disculpas, el encierro obliga. Y se llama Immaculate. La pueden encontrar en cualquier lado si son de surfear las aguas de la piratería. Y está protagonizada por Sydney Sweeney. Una línea más comercial de terror, definitivamente. Tan comercial como La Monja, no. Eso definitivamente no. En algunas partes del mundo hablaron como una especie de... Puntualmente en España, no sé cómo será la movida, si los norteamericanos también piensan lo mismo. Se habló como una especie de Barbieheimer, en el sentido que estrenó esta película junto con otra película que se llama La Primera Profecía y que parece que tiene muchas similaridades en lo que es el argumento, e inclusive parece que hasta en la estética van por el mismo lado, digamos, el mismo género, que es el Nansploitation, ¿no? Pero bueno, lo que sea, la está rompiendo, porque como la protagoniza la Sydney, y Sydney está ahora está es la number one, o sea, es como la actriz que está de moda, va sí, seguramente a hacer más taquilla. Y está bueno saber que además Sydney estuvo 10 años obsesionada con este guión, le gusta mucho el terror a ella, y que dijo, bueno, ¿saben qué? Esta película yo pongo la plata, porque no está caminando el proyecto, no viene nadie a ponerla, bueno, yo pongo la plata, y la produjo. Y eso me encantó, porque se nota que hay una elaboración importante de parte de ella en el personaje. Hay una libertad, hay una tranquilidad, una cosa como esta peli es mía, ¿no? Eso me gusta a mí ver en las producciones de donde los actores y actrices son productores también y los protagonizan, pues como que se hace como una fusión linda, ¿no? En la producción. Una fusión creativa, ¿no? Está bueno eso, esa pertenencia. El que no estoy trabajando acá, me llamaron, ¿no? Esto es mío, ¿no? Me gusta. Bien. Grande Sydney. A mí, particularmente, esto es mi opinión. No lo tengo que aclarar, pero a veces la gente se enoja, ¿no? Cuando uno se pone a opinar y le gusta a alguien o no le gusta a alguien. Particularmente a mí me gusta mucho hacer este personaje de gruñona y ir en contra del mainstream, porque muchas veces actrices y actores mainstream no me gustan y no entiendo por qué son tan como glorificados. Y bueno, en el caso de Sydney Sweeney no me pasa esto de ir en contra, creo que es maravillosa. Creo que ya supera esto de haber entrado por el lado de lo físico, ¿no? Que siempre la han alabado mucho por su figura. Creo que ella es increíble. Creo que es nuestra nueva Cameron Díaz, ¿no? Es esta actriz versátil, súper graciosa, súper talentosa. Yo la conocí en El Cuento de la Criada y a mí me gustaba mucho su trabajo. Así que la verdad estoy muy feliz por el ascenso a lo alto de Sydney Sweeney. Y confío mucho en su carrera y la estoy siguiendo. Así que nada, quería decirlo. No sé a quién le importa, pero bueno. Bien, en esta película tenemos también el segundo trabajo de Sydney Sweeney con un mismo director que hizo con Sydney una película que se llama Los Boyeristas. Que yo sabía que estaba esa peli, pero nunca le di pelota. No sé si habré leído la sinopsis, si no me llamó la atención. Pero bueno, el director se llama Michael Mohan, no sé. Bien, Immaculate. Bien, ¿de qué va Immaculate? Es, bueno, la típica historia, típica en el sentido de que, bueno, llega la novicia a un monasterio, puntualmente un convento, no monasterio. Bueno, recuerdo también Hermana Muerte, ¿no? Por eso, ¿no? Esto de que llega, ¿no? La nueva monja, la carne joven. La carne fresca, ella llega siendo novicia, se va a ordenar como ya monja, digamos, como pasar al siguiente nivel, y llega a un convento muy muy antiguo en Italia. Hay como algo en la película que me gusta, que es muy atemporal. De hecho hay un momento en el que sacan un celular y decís ¿what? Entonces eso me encantó, y que eso saben que me gusta porque, qué sé yo, hace poco estuve en una situación, una comunión, y cuando uno entra a una iglesia sentís algo así, como decís, uy, túnel del tiempo, un celular ahí adentro es raro, ¿no? Y esto me gustó en la peli porque es como que respetan esa línea de lo que es el universo cristiano, ¿no? El buen terror cristiano respeta eso. Bueno, nueva novicia, convento donde pasan cosas re raris. Tenemos un cura principal que es nada más y nada menos que el actor del profesor de La Casa de Papel, la tan famosa serie de Netflix. El chavo se llama Álvaro Morte. Yo no vi La Casa de Papel, pero bueno, conozco su fenómeno. Vi algunos episodios nomás. Y bueno, Álvaro Morte está muy bien acá. Está como mucho más estridente que el personaje del profesor, no es tan intelectual. Y la verdad que está muy bien, está bien el chabón, habla bien en inglés, todo. Bueno, bien, pasan cosas locas ahí. Ella es una chica que es muy especial, tiene en su pasado una situación muy especial que a ella la convenció de que tiene que acercarse a la religión. Y bueno, como dice el título, Immaculate, ella de manera inmaculada va a quedar embarazada. Y después nos vamos a enterar de toda la cuestión creepy que hay detrás de ese embarazo, de todo el, digamos, todo lo que es el desarrollo de la película va a tener que ver con la creepy shit, o sea, la cuestión súper perturbadora que acompaña a ese embarazo. Acá me acuerdo mucho de una conversación que tuve con Valeria de Mirada Literaria, donde hablamos de esto también, del terror a la maternidad, que está mucho en el cine y que quizás lo desarrollemos en algún momento, ¿no? porque hay mucho de eso también acá, que es esto de, bueno, este embarazo de la nada, no deseado, y todas las marcas en el cuerpo y en la, y el trauma que trae, ¿no? Pero por fuera de eso, todo lo cuestión, la cuestión simbológica, el estilo de terror, que no es un terror efectista, es un terror más de la movilización, de la, de, del espectro, ¿no? De esta, este tipo de terror como más lentito, muy sangriento que propone, me gusta. Quizás muy, muy sangriento, muy gore, pero bueno, a veces eso ayuda a que no te des impresión algunas cosas. Si sos una persona impresionable, igual, ojo, porque es una peli con, bueno, cosas fuertes. Sobre todo el final es re fuerte, aviso. Me re divertí, me encantó. Y Sydney Sweeney, la puta, es espectacular, perdón la palabra, pero la puta que lo parió, en el sentido de qué actriz, che. La verdad, ella se tiene que hacer amiga de Mia Goth, porque están ahí, con, entrando en este universo del terror, me encantaron. Así que bueno, no voy a decir mucho más. Las dos están muy bien, son muy diferentes, pero están dentro del mismo megagénero. Y espero que las vean y que me digan qué les pasa, que si les gustó, si no les gustó. Y que vuelvan prontos. ¡Hey! Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, es momento de que te sumes a nuestra comunidad. Nosotras somos Sin Plata Ni Forma, un podcast de cine, series y otras músicas. Nos encontrás en Instagram como @sinplataniforma y en Twitter como @spnfpodcast. Nos podés encontrar en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple, iVoox y YouTube. Gracias por estar del otro lado. ¡Te esperamos!